Ritmia, ritmatismo del fluir. Bienvenidos. Muy bienvenidos. ¿Qué están buscando hoy? Pasen y vean. La excelencia no provoca indiferencia. Atención, atención, atención. Ritmo, ritmatismo del fluir. Los sentidos humanos fácilmente caen en trampas. I'll be so glad when the sun go down. I'll be so glad when the sun go down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. Oh, what got the matter, baby? Yeah, I can't see. Oh, what got the matter, baby? Yeah, I can't see. No, the sergeant and the driver's both. He's down on me. No, the sergeant and the driver's both. He's down on me. Just chop your corner like I chop mine. Just chop your corner like I chop mine. Well, you won't be worried when the sun go down. You'll never be worried when the sun go down. I made you a living when I was free. I made you a living when I was free. When I was free. I'm in a world of trouble. You won't write to me. I'm in a world of trouble. You won't write to me. Won't write to me. I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so glad when the sun goes down. Bienvenidos a Ritmia. El día de hoy presentamos esta canción que proviene de los tiempos de los work songs, cuando había esclavitud de alguna manera legal en los Estados Unidos y en los plantíos de algodón y entre otras cosas. Pues utilizaban, ¿no?, la mano de obra negra, y pues ellos cantaban este tipo de canciones donde pues había de varios temas, ¿no?, pero pues generalmente son de sufrimiento. Y pues de aquí viene todo el movimiento del blues, del jazz, casi todo el 4x4 que conocemos de la música occidental. También por aquí hay mucho de eso. Esta canción fue cantada por Ed Lewis en 1930, grabada por Alan Lomax. Igual luego podemos hacer todo un programa de Alan Lomax, donde Alan Lomax se dedicó a esto, ¿no?, a estar grabando músicas de, pues, que para en esas épocas de 1930 músicas de otros países, prácticamente para esas épocas como de otros mundos, ¿no? Entonces, esta canción está recopilada en el álbum Sounds of the South, que salió en 1993. Esta recopilación ya había sido grabada anteriormente, pero se recopiló todo para esta colección. Y pues muchas gracias por estar acá en Ritmia. Gracias a los cartones de Japón que nos dejan aquí el estudio limpio y todo. Son divinos. Muchos saludos y abrazos al Yael, a la waifu Coraline. Pues bueno, andaba acá en revisando todos mis triques virtuales y me encontré con el libro de Oliver Messiaen, El Tratado del Ritmo, Color y Ornitología. Así lo puso, quién sabe por qué. El volumen 1, claro. Y pues tiene como varias cosas que estaría bueno mencionarlas durante el programa. Y pues el día de hoy la ritmia es ritmia clásica, ¿no? Ritmia que fluye. Y ya tuvimos nuestra primera canción, que fue parte de otros ritmos. Entonces, luego esperemos poder hacer más programas especiales. ¿Les están gustando los especiales o no, querido público? Recuerden que todos sus comentarios son válidos y pues aquí andamos a la orden, usted nomás pida. Y pues bueno, en este libro pues es un tratado sobre el ritmo de Oliver Messiaen, músico pues super maníaco, pero de los buenos, y hace una distinción entre tiempo y eternidad. Dice que el tiempo no es y no se tiene que creer que es como parte de la eternidad, sino que son cosas distintas. El tiempo no incluye ni se extiende a la eternidad, ¿sí? ¿Y cuántas veces nos ponemos a pensar en la eternidad? Eso también creo que es importante, porque pues uno dice, eternamente, y ni siquiera lo concebimos. Y eso me ha pasado mucho últimamente, que estoy como dando clases de esto de física, que pues las matemáticas nos ayudan a imaginar, a tener una idea de imaginación de algo, ¿sí? Y entonces cuando decimos eternidad, ¿qué te imaginas? Y entonces pues menciona que el tiempo y la eternidad son dos magnitudes completamente diferentes de duración, ¿sí? Las dos tratan de duración, sin embargo son diferentes, como por así decirlo, unidades de medida, diferentes clasificaciones. Es suficiente con reconocerlo, dice San Tomás. Y dice posteriormente que el tiempo es una medida de creación. Y eternidad es Dios mismo. Cada quien interprete su idea de Dios a como se le hinche en las ganas. Y que dice que la eternidad es indivisible, como Dios es indivisible. A mí me gusta verlo pues a como esta idea de Dios como algo inmensurable, ¿sí? Algo bastante extenso que no se puede medir. Y por lo mismo dice que el tiempo no es una longitud finita que entra en una longitud infinita, ¿sí? No es algo finito que se vaya hacia el infinito, vamos. Y dice que es continuo en la cara de lo indivisible, ¿sí? Entonces, pues podrán ver cómo está este libro. No lo voy a leer todo, entonces. Solamente para darnos ideas, sobre todo del tiempo. Ahorita he estado muy pensativo con el tiempo. Ahorita que tengo tiempo para pensar en el tiempo, ojalá ustedes también lo tengan, pero es hora de seguir a la siguiente canción. Que es 2 a 1. Bueno, se escribe 2, el número, 2 puntos, uno arriba del otro, y 1, ¿sí? Me imagino que es como una escala que utilizan pues más los arquitectos para medir las cosas, 2 a 1, del grupo o la banda Elástica, ¿sí? Del álbum también Elástica de 1995. Vayan viendo cómo vamos a jugar con el tiempo ahorita. Bueno, y lo hemos hecho también anteriormente. 2 a 1, Elástica, va. remember when. My Sweet Summer Suit de Love Unlimited Orchestra. Esta orquesta que también fue una banda anteriormente, y que fue liderada por Barry White antes de sus trabajos de solista. Pues él se encargó de la producción y todo de esta orquesta, inclusive de Love Unlimited, que eran un trío de muchachas, y pues al final se cambió por una orquesta donde había 40 integrantes en esta orquesta. Y pues esto, ¿no?, de la música disco, que él acostumbra como a llevar pues una orquesta sinfónica prácticamente, o al menos cuerdas, y hay de todo, pues. Pero entonces se escucha, ¿no?, todo esto, toda esta configuración, y que se vuelve, se pudieron escuchar también cómo rellena. A veces en la música disco no le dan como tanto volumen o tanto espacio a las cuerdas o a toda la parte orquestal, pero aquí sí se pudo como un poco escuchar, y sobre todo se escucha, ¿no?, lo grande que es. No es como 2-3 violines ahí juntos y haciendo sonidos, ¿no? Se escucha el montón de voces, por así decirlo, de los violines. Entonces, pues está interesante este trabajo. Y también saludos al negro, el negro Cadencia, que me acordé que cuando estábamos ahí en cabina, una vez dijo que le latía el Barry White, y pues que a su jefe también le late un chingo. Entonces, pues me acordé de esto, y también de que pues tuvimos la teoría, ¿no?, de que a lo mejor fue concebido con música de Barry White. Entonces, pues a lo mejor ya desde ahí viene como la onda del tiempo, ¿no?, en él, y a lo mejor puede influir, no sé. Ya luego hablaremos con él, quizás hagamos un especial de Barry White, ¿por qué no? Que sí hay mucho ritmo ahí en su música. Y continuamos. Habíamos entendido que el tiempo y la eternidad son cosas diferentes. El tiempo se está moviendo y la eternidad simplemente está. Entonces, ahora de lo que habla Messiaen es la filosofía de la duración, que la medio divide entre la duración verdadera y el tiempo estructurado. Nos menciona que el tiempo y el espacio están íntimamente relacionados, y que su percepción es de considerable importancia para la formación del espíritu humano. Tiempo y espacio, pues sí, generalmente estas son como las dimensiones en las que nos movemos, ¿no?, entre el tiempo y el espacio. Pero pues vamos también como a la parte musical, porque dice que para el músico y el aquí esto viene en inglés, rhythmicist, yo lo voy a poner como ritmatista para efectos positivos de nuestro programa, ritmatismo del fluir. Para el músico y el ritmatista, la percepción del tiempo es una fuente, es la fuente de toda la música y de todo el ritmo. Creo que esto ya lo habíamos mencionado un poco, ahora solo estamos como documentándolo o basándonos en cierta fuente ya que está documentada. Y también inclusive, también en parte del libro viene esto, al principio fue el ritmo, hablando de la música, claro, también. Y pues se puede interpretar en otros lados, porque también hay ritmo que se puede ver, y como sensaciones, ¿no? Sensaciones de ritmo, inclusive hasta cuando estamos saboreando cosas, pero bueno, me estoy desviando. Es inevitable para un músico que sea un ritmatista, y si no lo es, pues no merece como el título de músico. Si el ritmatista como afina o reafina su sentido del tiempo, él debe como afinar nuevamente su sentido del tiempo y del ritmo con un entendimiento más verdadero del tiempo verdadero, ¿sí? Un conocimiento del tiempo verdadero, dice. Y pues bueno, ya ahorita empieza a divagar algunas otras cosas. Y pues bueno, ahorita escuchamos una canción de 2 minutos y medio y otra de 7 minutos más o menos. Y pues se puede también, pues esta relatividad del tiempo, ¿no? Cuando a veces la canción es buena, no importa si dura 15, 20 minutos, ahí estamos bien metidos, e inclusive nos parece que dura nada. Pero a veces cuando la canción no es buena, o al menos para nosotros no resulta tan atractiva, pues para se nos hace eternísima, ¿no? Entonces, cada quien puede ir checando cómo funcionan sus tiempos, ¿sí? Por favor, hágalo. Y la siguiente canción que vamos a escuchar se llama Beat and the Pulse. Beat and the Pulse, que son... Estos términos ya los hemos visto antes. Uno es el beat, que es como el batimento, que viene de batir. Ajá. Y el pulso, ¿sí? El pulso es como medimos el tiempo en la música, con pulsos. Pero el beat es el que nos da como la configuración de este tiempo, ¿sí? Hay tiempos fuertes, hay tiempos débiles. Entonces ahí ya depende del beat en que se esté tocando, en que se esté escuchando, en que se esté interpretando. Y vamos con la siguiente canción que se llama Beat and the Pulse de Austral. We'll be right back. Thank you. Híjole, híjole, bienvenidos nuevamente a Ritmia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y no se olviden que después de Ritmia sigue Don Dani. Ojalá se encuentre bien, muy bien Don Dani, con el Jazz and Wine del día de hoy. Y bueno, qué bonito es el jazz. Usted disfrútelo. Cómo me gusta el jazz. Muy bien. Entonces, el tiempo abstracto o el tiempo estructurado generalmente surgen de la duración verdadera. La duración verdadera no se puede medir porque la duración verdadera siempre está cambiando. Todas las percepciones son las que se mantienen, ¿no? Como cuando percibimos algo de primera, la duración de alguna cosa por primera vez, es como, o sea, en el momento en que te das cuenta de que algo duró, ya en ese momento ya pasó un tiempo de que el evento sucedió, ¿no? Entonces, es como literalmente que pareciera que no son de la misma naturaleza, ¿no? Porque cuando piensas en duración, el evento en el que percibiste duración, pues ya fue o a lo mejor seguiría siendo, pero o sea, ya no están como los dos eventos como en la misma sensación o en la misma percepción. Y también se confunde el tiempo verdadero con la sucesión de nuestros estados de conciencia, ¿sí? Prácticamente es un poco lo mismo, pero el tiempo verdadero también depende de nuestro tiempo biológico. Ya no, habíamos hablado de los ritmos biológicos, no del tiempo biológico, pero pues esto nos lleva a los ritmos, ¿no? Los ritmos de nuestra vida orgánica, que son como los latidos del corazón, la respiración, reacciones químicas, el ciclo de Krebs y todas estas cosas. Influencian nuestro sentido de la duración, ¿sí? No es lo mismo escuchar Ritmia cuando estás enfermo que cuando estás chido, ¿no? O no es lo mismo escuchar a quien les gusta, a sus parejas, cuando ésta está enojado o enojada, que cuando está feliz, ¿no? Inclusive no es lo mismo exponer algo cuando estás alegre o exponer algo cuando estás, pues no sé, a lo mejor estás... Pues el cielo es gris y el cielo gris nos pone el corazón sentimental, entonces pues también no es lo mismo, no lo vamos a percibir igual. Y dice Oliver Messiaen que nuestra percepción o nuestra apreciación de la duración depende esencialmente del número de eventos fisiológicos que son deseados o que son ejecutados por nosotros, ¿sí? Y también depende, la duración depende de los eventos exteriores a nosotros, ¿sí? Esto pues es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Cómo la duración puede influir tanto interiormente como exteriormente. Y menciona un concepto bien, pues, pirata, porque es como el tiempo de la duración de los cambios, ¿sí? Más bien, el tiempo de los cambios de duración, ¿sí? Entonces, de esta duración a esta duración cambió tanto. Entonces, ya si se fijan, ya se mete como en una onda más exponencial, ¿no? Ya lo eleva al cuadrado todo este cotorreo. Entonces, pues, hay mucha tela que cortar. Solo dice que se obedece a dos leyes que resumen el tiempo verdadero. La sensación, una de estas, la primera es la sensación presente de la duración. Y el otro es la retrospectiva, la apreciación en retrospectiva del pasado. Entonces, la sensación presente de la duración dice, en el presente, el tiempo es llenado con eventos. Ya habíamos dicho que externos o internos. Y mientras más cortos nos parezcan, más hay como más vacío de eventos, ¿sí? Si hay eventos que nos parecen pequeños, entonces se agranda el vacío, ¿no? El hecho de que la ausencia de eventos se agranda. Y mientras más, y sí, prácticamente es eso. No me quiero hacer más bolas de las que quizás ya estoy hecho, pero pues ya lo estuve mascando un poco estas ideas. Y ya la otra, la retrospectiva, dice que en el pasado, mientras más tiempo haya sido llenado de eventos, más amplio, más largo nos parece. Ahora, sí, más. Si en el pasado hiciste como muchas cosas, ahora en este tiempo, ahorita mismo, vemos el pasado como algo muy grande, ¿no? Si estuvo lleno de eventos, lo vemos como algo muy grande. Y sucede lo contrario, si fue más como vacío de eventos, pareciera que es más corto. Como esto me gusta como identificarlo con ahorita, ¿no? A lo mejor ahorita no está sucediendo mucho porque estamos como, bueno, para los que están encerrados, estamos como nuestros seis paredes y la estamos viendo todo el rato, ¿no? Y ya parecería que no, el hecho de mirar a una pared y luego voltear a otra ya no es un evento significativo. Entonces pareciera que es un evento vacío. Entonces pues pareciera que el pasado no es tan largo, o sea, pareciera igual que hoy, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucho más que discutir de eso, pero pues no va a ser la ocasión. Escuchamos The Sinister Minister, el ministro siniestro, de Bella Fleck and the Flecktones. Esta banda pues que está llena de pura pistola para la música. Del álbum homónimo, su primer álbum, de Sinister Minister. No, más bien de Bella Fleck and the Flecktones se llama el álbum. Y pues integra como jazz fusión, bluegrass. Y Bella Fleck es precisamente ¿cómo lo podemos decir? Un banjista, toca el banjo. Entonces, pues ya con un instrumento interesante, ¿no? Ya para entrar. Y dentro de sus filas está Victor Wooten. Ya habíamos hablado de él, me parece, cuando hicimos el ritmo dedicado a los bajos. Entonces, pues también ahí se puede escuchar definitivamente Victor Wooten solito se presenta. Y bueno, vamos a continuar con nuestra programación. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es como un arreglo del movimiento de ballet del amor brujo, la danza ritual del fuego de Fala, ¿sí? O de Falla, como quieran decirlo. Se llama Fire Dance, de Gabor Szabo, del álbum Dreams de 1968. Y Gabor Szabo es un guitarrista húngaro y hizo una adaptación a el ritual del fuego, la danza ritual del fuego, de Manuel de Falla. Escuchen las dos, pero ahorita tenemos esta. Provecho. news, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy news, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't dance on my views and watch your back. And watch your back, I'll break your neck. I'll pop again, a viral lack. And paint you black, your name in black. The list I'm keeping overpacked. The others keep the numbers fake and cut the ring. So every day I'm low until I blow. Digging hell, I call me Dash's stove. Money, let the puppets run the show. Underrated, calling me to know. Underlit, my B, we have to go. See you later, underrated, still it's me, LMAO. At the gate of Eden Garden, I'll be on the speedy button. Tiny trolley with my slate in, clean and shining. But they don't mind it, you gotta chime in. No, they don't know what to keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, that's what, no, I don't pop with that. With that. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't dance on my views and watch your back. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You ain't getting views and I know you're jealous. 8, 9, 10 milli like 11. I'ma elevate the bread till we get to heaven. I got a whole lot of cash, blowing it fast. Looking like I stole in the stash. War on the best, baby. Y'all love the hate, not getting cake. I can tell that you represent that fakeness. Jig is up, I can tell your whole neck career's going under. Last year I heated up the winter like the summer. So this year I'm messing up the budget. Sheesh. No, they don't know what to keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, that's what now. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my views and watch your back. Bienvenidos, bienvenidos. Otra vez, aquí, ahora. Escuchamos Views de Noga Eres con Russo y, ¿cómo se llama este vato? Reo Kragun. Ahora sí que estuvieron el Marea Alta y el y prácticamente la Marea Baja o Low Tempo en un solo set juntos, y esto es como lo que estábamos haciendo, como entender, ¿no? Como esto ya como aplicándolo a la música, lo que acabamos de ver de Messiaen, como en canciones que están sucediendo como rápidas. Si vemos que sí están sucediendo eventos, que sí está sucediendo algo, que depende de nuestro interior y también del exterior. Entonces vamos a transmitir, ¿no? O vamos a vivenciarlo de esa manera. Si hay un vacío de eventos, como pudiera ser, esto es. No sé, esto es lo chido. Como pudiera ser en alguna canción lenta donde pareciera que los instrumentos están como suspendidos y como que uno pudiera hasta ponerle pausa y nosotros pudiéramos seguir escuchando un poquito más, una reminiscencia de ese sonido. Y a veces nos parece ya muy colgado y ausencia como de eventos. Entonces pues también pareciera que está pasando el tiempo, pues le llamamos lento, pero en realidad está fluyendo diferente, ¿no? Entonces, pues este es como un poco ¿cómo lo podemos decir? Como características a tener en cuenta sobre la duración, ¿sí? Habíamos hablado del tiempo, pero en esta ocasión fue la clavazón en la duración, ¿sí? Entonces, pues, esto aplícalo a tu vida cotidiana. Ahí escríbenos allá al Facebook de Ritmia, Ritmatismo del Fluir. Y pues haz tus experimentos con la duración, ¿sí? Y esto aplica no solo en la música, en cualquier cosa. Mientras más eventos le veas, más contenido tenga, interior como exteriormente, es más probable que te sea más provechoso. Entonces, pues va, ¿sí? Esto estuvo chingón. Ahí disculpen si hubo alguien que no entendió nada. Saludos a todo el barrio, muchas gracias, Alfonso. Alixba, si está por ahí, también muchas gracias. Saludos al Sergio Fong, al Café, a la Rueda. Saludos a la Banana, si es que nos escucha. Saludos al David, al Yello, al Negro Cadencias, a la Isela, a la Güerita Raquel. A quien nos esté escuchando, muchas gracias. Repórtense, neta, para poderles mandar sus saludos, ¿va? Ok, bueno. Para, como última sazón, los vamos a dejar con la canción Dirt de The Stooges, del álbum Funhouse de 1970. Esta se le considera que es como una piedra angular del protopunk, que por así decirlo, el protopunk es más para definir un tipo de banda que un género musical, pero pues eso ya será historia de otra ritmia. Muchas gracias a Kibeni, que estén muy bien, síganla pasando chido, y gracias por escucharnos. love. Ritmia, ritmatismo del fluir.